Muchas gracias. Thank you very much for the presentation. I want to ask fellow jury members if there are any questions. Any? Si alguien tiene alguna pregunta. Los miembros del jurado. Thank you very much. Gracias. And hello from Canada. Hola desde Canadá. It was a very moving presentation and I want to thank you. Esta fue una presentación muy conmovedora y les quiero agradecer. There were two points that were made in the document that you wrote up that I wanted to raise. Hay dos puntos que quiero mencionar. One was that you made the very thoughtful comment that sometimes we think about other affected communities, but a community can be affected decades before a dam comes because they stop putting money into the community, into public services and infrastructure. A veces pensamos en las comunidades que son afectadas, pero muchas veces son afectadas muchos años antes porque se detiene el flujo de dinero. Because they assume if they're going to destroy the community, there's no point in putting money into it. Entonces están asumiendo que si esa comunidad va a ser destruida, no hay ninguna razón para invertirle dinero. And I just wanted to say, I think that's a very powerful argument and one that we should be highlighting. Y yo creo que es un argumento muy importante que ustedes deben de tener. The other point I wanted to highlight was your connection to Plan Pueblo Panama, which is now Mesoamerica. El otro punto que quiero resaltar es el que ahorita se llama el Mesoamérica. In my work, I fought the North American Free Trade Agreement, Elena, very hard. North American Free Trade Agreement, Elena. The North Elena American. Es el tratado norteamericano. Free Trade Agreement of North America. Yeah. El tratado de libre comercio norteamericano. And it's very important, I think, to know that this is the next step of that process between Canada, the United States, and Mexico. Y este es el siguiente paso que haremos en el proceso entre Estados Unidos, Canadá y México. And that you should know that we're fighting the same infrastructure projects in Canada. Y quiero que sepan que es las mismas infraestructuras que estamos peleando en Canadá. We're fighting terrible mining and energy and hydroelectric projects. Estamos peleando por proyectos hidroeléctricos. Also, often, very often, in indigenous communities. Y también que están afectando a comunidades indígenas. And all the same issues that you raised here today, we're fighting in my country too. Los problemas que ustedes están enfrentando aquí los estamos enfrentando también en mi comunidad. So I wanted to thank you for that and see if there are any further comments on this. Y les quiero dar las gracias por esto y saber si hay algún comentario posterior de esto. Lo que ella dijo fue de que el Tratado de Libre Comercio, if I may, y estableció la conexión con el Plan Puebla Panamá, que ahora se llama el Plan Mesoamérica, hizo la conexión de la importancia de este tratado y lo que ustedes habían mencionado sobre el Plan Puebla Panamá. Elena no sé qué. Nafta. Dice que en español es Melena. TLCA. Pero es el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Bueno, habla de Canadá, de Estados Unidos, etcétera. Mi pregunta es simple. ¿Qué está pasando en el área? ¿Existe algún indicio de la compañía de la CFE allá o no hay camiones, no hay grúas, no hay gente en absoluto? Esa es mi pregunta. Sí, a mí me gustaría un comentario y también como una reflexión también para el caso del Paso de la Reina. En este asunto, justamente en estos proyectos que tienen una visión más pues transnacional de generar pues la garantizar pues la parte de energía y de agua para los procesos económicos que se están desarrollando en escala más global. Digamos, existe una estrategia a nivel nacional donde zonas como Oaxaca, Guerrero y otras partes del país están identificadas como estratégicas para la generación de electricidad y aprovechamiento de agua. Y entonces, en ese contexto, lógicamente, del plan, el programa mesoamericano, está, bueno, plan Puebla-Panamá, está el proyecto de La Parota, el de Paso de la Reina. Y aquí que, algo que es muy importante y que sí es como el Banco Mundial, yo recuerdo hace algunos años, bastantes años, como 10 años, leí un texto del Banco Mundial, en donde hacía toda una estrategia de que la estrategia de las energías renovables es pues hacer las grandes presas multiobjetivo. O sea, ya no hacer una presa solo para riego, o, sino realmente plantear una, o sea, hacer una obra grande que tenga muchos como posibilidades de aprovechamiento del agua, generación de energía, control de inundaciones. Y claro, esas son presas muy costosas que requieren financiamientos del Banco del BID, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese marco están estas grandes presas que están actualmente, que forman parte también de esta visión de organismos supranacionales, y que entonces aquí lo que es muy importante, yo he insistido en esta parte, y tiene un poco que ver con la pregunta que habías tú hecho, compañero, del cuál es como el objetivo del proyecto. Y en el caso de La Parota, pareciera, y que es electricidad, generación de electricidad, igual en Paso de la Reina, pero en esa visión de multiobjetivo hay otros intereses, que es justamente la apropiación del agua, de la tierra misma, de estas zonas que luego van a generar desarrollos turísticos, y también la propia electricidad. Pero entonces, en el caso mexicano, el actor que siempre está como que pareciera el malo de la película es Comisión Federal de Electricidad. CNA, Comisión Nacional del Agua, nunca aparece, y CNA es la que tiene el control de las aguas, o sea, es la que es la responsable, de la tutora del agua de la nación, y en esto pareciera que siempre es CFE, porque el proyecto es electricidad, y no, y esa parte yo creo que hay objetivos manifiestos y no manifiestos en los proyectos, y lo mismo hay actores manifiestos y no manifiestos, o sea, aparentemente lo central es electricidad, entonces el conflicto es con CFE, pero atrás de las instituciones hay una serie de actores que no son estatales, que son actores privados, que justamente en esta estrategia que él decía de neoliberalización de la naturaleza y privatización de los recursos comunes, de la propiedad social, están estos actores no visibles que son los que están tomando la decisión, y el Estado simplemente es un instrumento en estas estrategias de entregar los comunes a estos sectores de inversiones, ¿no? Entonces, en esa parte, yo sí pienso que es muy importante hacer más visible estos intereses no manifiestos, porque al final, en estas disputas, está la disputa por el territorio, ¿no? Y en el territorio está todas estas formas de vida de la gente local, que al final son como pues minimizadas ante esto que, en las políticas del Estado, en esta visión que es CFE, pues el objetivo es de interés público, ¿no? O sea, entonces hay que expropiar porque es la energía que se genera para la nación, que se requiere. Pero en realidad hay cosas no manifiestas, no explícitas, pero que están en el fondo de la disputa. Entonces yo creo que eso es algo muy importante en términos también de una estrategia más amplia de defensa y de visibilidad de actores. Y en ese sentido, pareciera, con lo que expusieron ahorita ustedes, los compañeros de La Parota, pues pareciera que fue muy sencilla la lucha, que ya tienen todo, lo legal lo ganaron, hay una alta organización social que da contrapeso, una buena argumentación, pero pareciera que es la historia sin fin, porque el que haya habido una cancelación, bueno, no sé si fue cancelación, simplemente un hecho político de un actor que está de transición, en 5 años ya no está, si es que puede ser que se vaya antes. Y bueno, qué certeza hay en esa parte, y es lo que pues decía Silvia, ¿no? O sea, el desgaste, que significa que es una historia sin fin, y en ese sentido va la pregunta, o sea, ustedes, ¿qué están pensando hacer en esta historia mientras no haya algo legal que se reconozca esta seguridad jurídica? ¿Qué piensan hacer en términos de la incertidumbre sigue aún con el hecho político firmado, ¿no? Y la camiseta. A mí me gustaría, primeramente, que hubiera una respuesta sobre esta situación actual. Es decir, hay una aprobación de, no sé, de la licencia ambiental, ¿no?, para la construcción. La agencia ambiental dice sí, pueden construir, pero hay una interdicción del punto de vista del tribunal, que en la ley mexicana eso dependería de una aprobación de los ejidatarios, de los comuneros, y el tribunal ha reconocido que esta autorización no existe. Entonces habría un conflicto entre la ley agraria, la decisión del tribunal y la decisión de la agencia ambiental, ¿no? Mi pregunta, antes de otros puntos que me gustaría tomar, es que me esclarecieran en la situación mexicana cómo se resuelve este conflicto. Porque si los comuneros y los ejidatarios, su autorización es una condición de la ley para que la tierra sea liberada, si no la dan, y el tribunal reconoce que no la dan, ¿puede la agencia ambiental continuar autorizando la construcción de la presa? Eso a mí me gustaría que me esclarecieran para que yo pudiera ir adelante. Sí. Para no tomar más preguntas. I think it's better to take all the questions because they are related, no? Yo creo que es mejor escuchar todas las preguntas porque están relacionadas. Just remember it, that's all. Okay, right. Solo recuerda, ¿no? Oh, you have another one. You gave the mic back to me because I thought that you will give them the right to. Okay, just muy rápido. Un comentario. Funcionarios de la agencia agraria, del Ministerio Agrario, organizaron asambleas que el tribunal reconoció como fraudulentas. ¿Cuál es la responsabilización administrativa de los funcionarios responsables por ese hecho? Porque si el tribunal reconoce que funcionarios públicos, ¿no?, responsables por esta, debe haber un estatuto del servidor público en México, donde tiene algunas obligaciones. Entonces, si él no cumplió con sus obligaciones, ¿cómo se toman sus responsabilidades? Sea del punto de vista administrativo, sea del punto de vista judicial. Yo creo que hay que tomar acciones en ese sentido para crear, no sé, en castellano, constrañimientos, dificultades, a que la gente haga las cosas porque no tienen consecuencias. Los funcionarios corruptos, los funcionarios sometidos a la voluntad de las grandes empresas, pueden hacer todo y después no, mismo cuando los tribunales reconocen que cometieron una fraude, no tiene consecuencias para ello. Y también acciones junto a las asociaciones profesionales que en general se dicen defensoras de la ética profesional. Entonces, si un ingeniero, si un abogado, si un sociólogo, si un antropólogo hace un laudo o un parecer técnico fraudulento, tiene que responder frente a sus asociaciones profesionales. Entonces, yo creo que hay que crear situaciones de constrañimiento para los actores individuales, no solamente para los actores institucionales y políticos. Eso me parece que es una cosa que empezamos a hacer en Brasil. Yo gustaría insistir en la cuestión de la seguridad jurídica. Es una reflexión más que una pregunta, pero imaginemos una gran corporación que por 10 años no sabe si puede continuar produciendo. Todos los consultores económicos del Banco Mundial van a decir que no hay seguridad de los contratos y que es necesario asegurar los contratos. Entonces, es necesario, yo creo que es muy importante eso que dicen ustedes. Yo tengo muchos casos en Brasil de lo que yo llamo ahora de estrés social o de depresión social. Casos de muertes de personas, pero también de suicidios, sobre todo de las personas más idosas que tienen miedo de lo que puede pasar con su vida, etc. Entonces, esa es una situación de estrés social voluntariamente provocado por esos agentes. Yo creo que eso es una cuestión muy, muy importante. A la final, me parece curioso, sorprendente, que no pongan en sus derechos violados las restricciones al derecho de manifestación y reunión. quando le si impide di entrare in un'assemblea e la quale tiene diritto. Non sei lo che passa in Messico, parece che sia normale. No, la Costituzione messicana assicura allo cittadino il diritto di manifestazione collettiva, il diritto di riunione, il diritto di espressarsi collettivamente. E tutta la vez che questo è limitato, proibito, reprimido, dobbiamo clamare per questo diritto fondamentale. Creo que no llega. Ahí está, ahí está. En realidad solo una pregunta. Los compañeros de Paso de la Reina comentaban que, aunque todavía no se llevaba a cabo la presa, de todas maneras había, o más bien hubo afectaciones a las formas de vida tradicionales, a las formas de vida culturales. La pregunta es si también ustedes sienten que hubo afectaciones a sus formas de vida tradicionales y culturales, y en su caso, ¿en qué sentido? Okay, thank you. I just have two questions. When Rodolfo and I visited the area in 2007, that was 5 years ago, it was very clear to us that there's absolutely no logic of any kind for this project to continue, right? And subsequent to that, there have been cases where, you know, the judges have said also there shouldn't be, there's international opinion, and yet the government continues its stubbornness to want to still one day maybe have La Parota Dam. I just have a question, why? What is it? I think you were referring to that as well. It's just not clear, because the case is absolutely clear that this has to be cancelled, you know, permanently. The second point is related to... Oh, sorry. En el 2007, cuando visité la presa hace 5 años, para mí era claro y lógico que este proyecto se debería de parar. La pregunta es muy clara, ¿por qué no se ha detenido? Y tengo una segunda pregunta. I thought I said more than that, but it's okay. Creo que dije más que eso, pero está bien. Now, the question was, why do you think the government continues to push this project? ¿Por qué piensan que el gobierno sigue apoyando este proyecto? ¿Por qué piensan que lo sigue apoyando? Okay, the second question is related to the feeling in the community, and we saw this as well, is that development inputs have stopped for a long time, maybe 30 years or something. Does that continue to be the case? I mean, is there no development in the area where the dam is supposed to come up? ¿Cuál es el sentimiento de la comunidad? ¿Se detuvo ya el desarrollo de esta comunidad cuando donde se iba a construir la presa? ¿Ya se detuvo este desarrollo? And the final question is, again, when we visited, we saw that there were attempts being made to divide the community. And we are seeing this in many projects where there are attempts made to have people who support the project from the affected group, people who oppose it. And this often leads to violence as well. These attempts to divide the community and get more people to support the project, does that continue or has that stopped? Thank you. Y los intentos de dividir a la comunidad, porque lo hemos visto que eso lleva a la violencia, ¿eso continúa? ¿Siguen tratando de dividir a la comunidad? ¿Hay gente que apoya esto? Okay, thank you. Gracias. You need a few minutes or you're fine? ¿Necesitan unos minutos más o está bien? 2 minutes, 3 minutes. Okay, we'll start again. Please. Bueno, primero que nada, vamos a contestar la pregunta que hace, que si se frenan los apoyos al campo. Claro que sí. Desde 1976, cuando inicia el proyecto, el campo tenía subsidio. y le quitan el subsidio porque dijeron, dijo el gobierno, que eran tierras que no producían infértiles, y nosotros desde esa fecha le hemos demostrado que nuestras tierras sí producen, no a gran escala porque nunca hemos tenido apoyo, siempre ha sido lo que produce el campo, lo que producimos es para el autoconsumo solamente porque no tenemos apoyo. Lo otro, lo que preguntaba Monty, si entra Comisión Federal de Electricidad a nuestro territorio desde el 2003 que sacamos la maquinaria, no se ha parado ni una mosca por allá, por parte de Comisión Federal de Electricidad, porque esa es la decisión de los pueblos. Han decidido que la tierra no se vende y no vamos a cederle ni un centímetro cuadrado de tierra, ni a Comisión Federal de Electricidad, ni a las transnacionales. Y lo que preguntaba la doctora Patty, yo creo que, claro que esto es una historia sin fin, porque unos políticos siempre cuando llegan al poder, como si es presidente de la República son 6 años, si es gobernador son 6 años, si es presidente municipal son 3 años, ellos están siempre con la idea de imponer los proyectos, porque ustedes saben y que el 10% de cada obra que se lleva a cabo en el estado es para el gobierno en turno. Por eso ellos siempre van a tener el dedo puesto en el renglón, nunca lo van a quitar, porque ellos ven sus intereses. No ven las necesidades y las carencias de los pueblos o las comunidades, solamente ven los intereses personales para llenarse los bolsillos, enriquecerse. Y el otro problema es que hemos tenido entre las comunidades, se ha roto el tejido social y se aprovecha el gobierno de las carencias y necesidades de nuestros pueblos, llevando dádivas, despensas, paquetes de lámina, pero nunca un proyecto productivo que venga a beneficiar a una comunidad. ¿Por qué? Porque como ellos dicen, nosotros nos oponemos al desarrollo, pues ¿cómo nos van a dar un proyecto productivo para echar a andar el campo? No nos pueden dar una arma para aplicárselas a ellos. Entonces por eso el gobierno siempre nos ha marginado, no nos ha dado proyectos productivos, porque le estaríamos aplicando la misma arma en contra de ellos. Y hoy en día, hace 15 días, ayer tuvo 15 días, la Procuraduría Agraria convocó a una asamblea para el cambio de comisariado de los bienes comunales, donde pretendía imponerle el triunfo a una planilla con color verde, que está apoyada por un cacique de la CNC y ahorita diputado local, que le cayó la diputación del cielo porque nunca se lo esperaba. Se llama Evencio Romero Sotelo, y ellos querían lograr el triunfo de su planilla bajo el argumento de que los compañeros no estaban registrados. Cuando nosotros checamos el padrón, estaban los compañeros, y cuando llegaban a la mesa ya para votar, cuando les iban a entregar la papeleta para rayar por la planilla de su preferencia, ya no aparecían. Entonces, como a las 2:30 de la tarde, suspendimos la votación y que no se llevara a cabo la elección por decisión de los pueblos, por decisión del SECOP. Y creo que en ese momento se espantaron los que estaban, los de la Procuraduría Agraria, estaba el delegado de la Procuraduría Agraria, y se levantaron de la mesa y se fueron a arrinconar, y les dijimos que de aquí en adelante la Procuraduría Agraria no va a decidir por nosotros. Ellos solamente van a presenciar una elección, no van a ir a decidir de cómo se lleva a cabo una votación o una elección. Y esto Fue muy sorprendente para ellos y les dijimos bien clarito, ¿queman las urnas o las quemamos nosotros? Y uno de los compañeros dijo, para no meternos en bronca, que lo quemen ellos, pero a la voz de ya, y si no, nosotros le metemos lumbre. Y creo que de aquí en adelante, el SECOP ha ido tomando las riendas de varias dependencias del gobierno del estado, que no vamos a permitir imposiciones ni decisiones. Las decisiones las toman los pueblos, las comunidades, y creo que hoy vamos avanzando y vamos obteniendo logros porque el pueblo así lo ha manifestado y así lo ha decidido. Bien, eso también responde a quien preguntaba cuál era la situación en este momento. Sigue habiendo permanentemente... No entra la CFE, no puede, o sea, no se atreve, pero hay tensión. Y entonces por eso lo del nuevo derecho que dijo Silvia, ¿cómo se llama el nuevo derecho? Exactamente de lo que se trata. Bueno, y hay mucho dinero y también hay una visión de los nuevos gobiernos desde hace un buen número de años, pero estos han sido peores, ¿no? La decisión de que también en el Tribunal Permanente de los Pueblos se maneja bastante, de lo que es la desviación del derecho, o sea, la desviación de poder, y que utilizan de manera facciosa el derecho en favor única y exclusivamente de la gente rica, de las empresas y fundamentalmente de las empresas transnacionales. Que eso es lo que está pasando, repito un poco porque estamos metidos en eso también, allá en Oaxaca en este momento. O sea, son empresas españolas, empresas holandesas, empresas japonesas, Mitsubishi, que están haciendo eso, y el gobierno únicamente utiliza el derecho para defenderlos a ellos, en contra siempre de la gente pobre, o sea, y de los indígenas y de los campesinos. Sobre el Plan Puebla-Panamá, quien lo preguntaba. Efectivamente, el Plan Puebla-Panamá tiene relación, desde luego, con el Tratado de Libre Comercio, NAFTA. Tiene una relación muy estrecha porque el Plan Puebla-Panamá nace de esa visión de hacer proyectos o planes bilaterales o trilaterales de las grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos, pero también Europa lo hace. Y el Plan Puebla-Panamá, que ahora se llama Proyecto Mesoamericano, o sea, Proyecto Mesoamérica, es un proyecto de seguridad y prosperidad de América Central y México, ¿no? Entonces, este proyecto del Plan Puebla-Panamá abarca varios ejes centrales y son como los dijo Modi, o sea, hidroeléctricas, fibra óptica, carreteras, infraestructura distinta, y uno de los centrales es el CIEPAC con ese Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central. Y el CIEPAC es un programa que ya concluyeron una red general desde Panamá hasta México, todo México, de interconexión energética. Entonces, esto acaban de terminarlo, fue Calderón hace cerca de 2 años, fue a Guatemala, a Retaluleo, el último eslabón de Guatemala, el último estado de Guatemala. Y conectaron entonces ya toda la red, y donde hagan, por eso es la mentira, de que van a hacer el desarrollo para el lugar, en donde hagan una presa hidroeléctrica, una termoeléctrica como las que hay ahora que quieren hacer acá junto al Popocatépetl, en el estado de Morelos, o los eólicos, o una nucleoeléctrica, todo va a dar a la misma red. Entonces, es una mentira, también tiene que ver con lo de los multiusos de las presas, porque en el caso de La Parota, por ejemplo, siempre dijeron que sería para dar agua a Acapulco, cuando que, Felipe lo menciona muchas veces, o sea, no van a dar un centímetro de agua de Acapulco porque es una hidroeléctrica que es para hacer industria eléctrica, y el río no alcanza, no es suficientemente grande en tiempos de secas para que le quiten un litro de agua, porque además el agua ni siquiera alcanza, tendrían que subirla nuevamente, no alcanza para volver a echar las bombas con los 4 horas que sería lo que duraría en la parota, ¿no? Entonces, hay otras y multiusos. La de Oaxaca está considerada como tal. La de la parota es el engaño a la gente de Guerrero. Es decir, les van a dar agua porque ahí falta agua. Y entonces, ¿para qué? Para echarnos encima, para que hacernos enemigos nuestros a la gente que habita en Acapulco o que habita en otros lados, porque nos oponemos a que tengan agua cuando por la parota no darían un metro cúbico de agua. Entonces, eso en el caso de la parota. Ahora, en el caso de la red de interconexión energética, ¿qué es el hecho de que quieran o hayan ya programado? Gustavo lo decía ayer en uno de los videos de la mañana, bueno, antes se hablaba de 300, ahora se habla de 140 y tantas presas de aquí a Panamá y ahora Colombia. ¿Qué es eso? Pues no es más que creación, generación de un gigantesco mercado de energía eléctrica controlada por las grandes empresas transnacionales y por Estados Unidos. O sea, no es otra cosa. El Salvador, Monty lo conoce, dicen, El Salvador, nos quieren hacer a nosotros 60 presas en El Salvador, pues van a inundar El Salvador, porque es pequeño, con 60 presas hidroeléctricas, ¿y para qué quieren la luz generada en El Salvador? Pues no es para El Salvador, es para llevarlo a esa red de interconexión energética entre Panamá, México y otra, y ya está hecho la interconexión, ya están llevando a través de Sempra la electricidad a Estados Unidos, que por cierto, a Estados Unidos desde Baja California, a través de Sempra supuestamente compra la luz acá, la lleva para aquel lado, la compra de aquel lado y la Comisión Federal de Electricidad le cobra mínimo por la venta a Estados Unidos y sin embargo mucho más de lo que cobra la Comisión Federal de Electricidad aquí. Y ahí junto un poco lo que también dice creo que Patricia sobre que nos vamos sobre la Comisión Federal de Electricidad, Tenemos muy claro y lo decimos siempre que para nosotros la Comisión Federal de Electricidad es la promovente del proyecto, no es la dueña del proyecto, en el caso de la parota, es la promovente. ¿Por qué? En primer lugar porque no tiene el dinero para hacerlo, por eso está esperando licitarlo, para que primero los bancos le presten el dinero a través de los pidiregas para que se convierta en deuda pública y los bancos internacionales, como sucedió en El Cajón, en donde el Dutch International Bank, el banco inglés, tres bancos españoles y el Citibank eran los que prestaron el dinero para la presa del Cajón aquí en Nayarit. Y eso es lo mismo que harían en el otro lado. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad promueve el proyecto, pero es indudable que es un proyecto de las empresas transnacionales. Eso no nos cabe la menor duda, o sea, tenemos muy claro eso. Como que también no es necesario que hagan una presa, la parota, destruyendo la cantidad de no solo de terreno y de hectáreas, sino de gente en un lugar donde la electricidad que se generara allí, los 900 megawatts, tendrían de todos modos que ir a la misma línea y la van a distribuir a donde ellos quieran. Por eso esto del Plan Pueblo a Panamá es muy claro. Y ahí agrego algo un poquito fuera de esto. Además del Plan Pueblo a Panamá, hay una figura que se llama ASPAN, Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN. Y el ASPAN es la seguridad de Estados Unidos. Dice que de América del Norte, porque México está considerado América del Norte, pero es la seguridad de Estados Unidos. Y tiene una partecita muy, muy grave que se llama Iniciativa Mérida. Y la Iniciativa Mérida es el plan militar del ASPAN. Y el plan militar del ASPAN, los 80,000 muertos que en México se están dando, es parte de la Iniciativa Mérida, de la famosa Guerra de Calderón. Y acaban de ir a Guatemala, y en Guatemala fue Hillary Clinton hace un año y medio, y dijo, ahora, muy bien, ustedes respetan la Iniciativa Mérida. ¿Por qué? Porque con el pretexto del narcotráfico vamos a meter aquí el ejército norteamericano encubierto, como lo que está en México. Está encubierto por todos lados. Están los vestidos de civil, no se les permite. Ya ellos dicen que quieren estar vestidos de militares. Gringos, no, decimos que no. Pero ellos en América del Central les dijeron, muy bien, ustedes están contemplados dentro de la iniciativa América. O sea, Estados Unidos está asegurando su seguridad de Estados Unidos en Centroamérica. Pero además les vamos a dar su proyecto propio. Y hay un proyecto de seguridad para América Central en donde lo firmaron todos los presidentes de América Central junto con el presidente de México y el presidente de Colombia. Entonces, están bien aseguradas las empresas extranjeras. No, y entonces, por eso decimos, la parota es promovente, no es. La CPE es promovente, no es la dueña, ¿no? Sobre la otra cuestión de la inseguridad jurídica o lo que llamamos simulación jurídica y demás, del constreñimiento, etcétera, de por qué no se castiga a los bandidos, pues porque en México así es. O sea, no hay un asunto legal o leyes que, y la costumbre también, ¿eh? O sea, no hay leyes que digan el procurador agrario que avaló con su firma la construcción de la presa La Parota y luego el tribunal la declaró falsa y nula, no hay nadie que castigue al procurador agrario anterior. Y fue mucho que hayamos ganado que el tribunal nos diera la razón, pero que ellos, y lo hemos dicho, y se los hemos dicho a ellos, al procurador del local se lo dijimos, y usted avaló las asambleas falsas, dice, no, yo no fui, y ponen pretextos de lo que quieran, lo dijimos en su cara, pero no hay legalmente una cosa que haga así. Eso son las cuestiones que vamos a hacer junto con nuestros compañeros de Brasil, que vengan a echarnos la mano para echar esas, para cubrir esos vacíos jurídicos. Bien. Okay. Bien, sobre esto. Disculpen la contradicción, pero sí hay posibilidad de hacer valer la responsabilidad de una autoridad. No se ha, digamos, empezado esa parte del litigio, pero sí se prevé esta posibilidad también en legislación mexicana. Sobre lo que preguntaba Patricia Ávila en relación con las presas multiobjetivo, hace tiempo mostramos o intentamos mostrar que la presa La Parota no estaba satisfaciendo un interés público, justo porque no quedaba claro para quién era este agua, para quién era esta energía, desde el punto de vista de la propia manifestación de impacto. Entonces sí, desde siempre sentimos que no está obviamente toda la información sobre la mesa y que hay una serie de cosas, como se decía, no dichas. De hecho, también mostramos efectivamente la presencia de superávit energético en el país que no justifica la construcción de esta obra, por ejemplo. Y luego, en relación con lo que preguntaba Carlos del derecho de reunión, nosotros, bueno, en la petitoria, en la ficha, hablamos, y aquí no estaba, pero más bien de participación, ¿no? De derecho a la participación que ha sido violado, podemos incluir también los demás, pero normalmente lo que hacemos en relación con estas asambleas agrarias es mostrar la violación de la ley agraria en relación con las mismas. Entonces no hablamos mucho de se está violando el derecho a la participación o más bien a la reunión ahí, sino se está violando la ley agraria, porque sí deberían obviamente los ejidatarios y comuneros poder participar en su propia asamblea. Y sobre la relación Semarnat, ley agraria, el manifiesto de impacto ambiental por un lado y digamos estas asambleas por el otro, responden a requisitos diferentes. Una cosa es un proyecto que se quiere saber si tendrá efectos ambientales o efectos sociales, que efectivamente no se contemplan normalmente. Entonces, para autorizarlo se requiere que la Semarnat avale la manifestación, y otra cosa tiene que ver con el tema de la expropiación, ¿no? Por lo tanto, sí sigue existiendo la manifestación de impacto, pero para poder poner en práctica, construir la presa, sí es necesaria, digamos, la parte relativa a la legislación agraria. Entonces, son como dos caminos paralelos de alguna manera, y así están siendo un poco en el caso de la presa La Parota. Y sobre lo que decía Milún, ¿por qué no se ha detenido la presa? Yo creo que justamente, no sé cómo lo vean los compañeros del CECOP, pero porque atrás, como decía Patricia Ávila, hay otros intereses. Entonces, lo que quieren es el despojo, controlar tierra y territorios, aguas, biodiversidad, y luego si es para una presa, si es para otra cosa, si ahora les salió, si mañana no. O sea, sí, digamos, les conviene de todas maneras mantener estos proyectos abiertos tanto tiempo con la posibilidad, pues finalmente de hacer lo que deseen en relación con los mismos. No hay mucha claridad de relación efectivamente a los objetivos ocultos. Y sobre el desarrollo detenido, que también decía Milún, cuando llegó Ángel Aguirre en el poder, lo primero que hizo visitando la comunidad era, bueno, les doy proyectos sociales. Y fue muy claro, usó una metáfora diciendo que iba a las comunidades a enamorarlas y que los proyectos de alguna manera le iban a servir para que pasara también la idea de la presa, ¿no? Luego, después de esto, yo no he sabido que se haya hecho algo más con estos proyectos sociales por parte de Aguirre, pero sí estaba sobre la mesa como condicionado a la autorización por parte de los comuneros para la expropiación, ¿no? Y bueno, creo que es todo. Si necesitan algo más, luego nos lo dicen. Sobre esto de la... I think we'll have to stop. Only one thing. Creo que ya deberíamos de parar esto. Solamente sobre esto de que hay una ley que dijo Carlos, ¿no? De que hay una ley que dice la reforma agraria, ¿no? Que no pueden hacerlo. Ellos ven todas las formas posibles para hacerlo. Y nosotros también tratamos de atacar todas las formas posibles y que vayamos ganando en ellas. Pero lo principal es lo siguiente. Lo principal es que se tiene, digamos, la ocupación del territorio por parte de la gente. Eso es lo fundamental. Porque ellos tienen, incluso con la Comisión Nacional del Agua, ellos tienen ya el permiso por 50 años, ya tienen la concesión del río, del agua del río, por 50 años. O sea, tienen la concesión del agua del río, tienen la manifestación de impacto ambiental y no pueden hacerlo, no es, si es también por la cuestión legal, pero es por la decisión de la gente. Y eso es lo fundamental, eso es lo fundamental. Y también esto de los proyectos, lo que él ofreció proyectos, bueno, empezaron a hacerlos, pero cuando llevan proyectos es para dividir a la población. Y se los dan a la gente que quiere la presa en el mismo territorio. Esa es una cuestión central. Y nosotros sí tenemos una idea de hacer un proyecto sustentable, regional y sobre todo algo fundamental que aquí lo queremos dejar dicho. Es básico para nosotros defender el carácter comunitario de nuestros lugares y nuestros territorios. Es fundamental. Okay, thank you very much. Muchas gracias.